Bueno, nos parece absolutamente grave, temerario y yo diría que hasta antidemocrático el hecho de que si el pueblo se pide en el sentido de impugnar 135 artículos, entre ellos cuatro que refieren a ANCAP y algunos de ellos, como tú decías, que definen la metodología de cálculo de la tarifa y lo desconoce, me parece que estamos sobrepasando un límite bastante peligroso, ¿no?, en lo que tiene que ver con el respeto a la democracia y a la voluntad popular. Me sorprende, la verdad que me sorprendió realmente asuma el gobierno, en este caso el ministro de Industria, el compromiso de que se va a respetar la voluntad popular, ¿no? Burlarse de esa manera del pueblo, el tema de la tarifa, no necesita una ley para de alguna manera definir la paramétrica de definición de los precios. Ahora, ellos lo hicieron a través de una ley, lo incluyeron en la ley de urgente consideración y un conjunto de organizaciones sociales y políticas del campo popular, apelando, digamos, a un derecho democrático como es el referéndum, juntamos las firmas necesarias para convocar a la ciudadanía, y si el pueblo se pide, digamos, en contra de lo que definió el gobierno, va a tener que rectificar la política, no tiene vuelta. Si define, lo que pueden hacer es hacer otra ley o simplemente definir una paramétrica que vaya, guarde, digamos, el espíritu de lo que dice la LUC. Ahí sería un engaño a toda la ciudadanía. Está claro que esta metodología es un fracaso, que va a seguir fracasando y que si, como nosotros pensamos, la ciudadanía se pide a favor de impugnar esos artículos, el gobierno, en el sentido democrático más profundo de respetar la voluntad popular, va a tener que asumir, digamos, la decisión popular, no hay otra. Lo otro es ponerse al borde de la violación de la democracia, ¿no?